I'm sorry, I'm here for someone else. Es Benson Boone, que en estos días lo vi cocinando. Ay, ¿qué? ¿Qué sería? No, lo vi cocinando como huevitos, El desayuno. desayunito, Ah, muy bien, en a mí. paños menores. Ay, no, mira, yo que me gusta tanto la cocina. Ahora iré a mirar, Alejandro. Gracias por la motivación. Benson Boone estaba cocinando en su Instagram en paños menores en estos días. Sí, tú deberías hacer lo mismo porque tú cocinas muy bien. ¿Quieres que...? ¿Viste cómo se puede llegar a ciertos lugares diciendo las cosas de cierta forma? Amablemente. Sí, porque no te estoy pidiendo, sino que la cocina. Claro, por supuesto. Ay, yo sería un hombre terrible, te digo, lo Uff, sé. donde tú fueras hombre, Diana, por Dios santo y bendito, yo creo Ay, que ninguno de los dos alegrías. estaría vivo para empezar. Me Porque adorarían. serías mi mejor amigo. Claramente, y yo abrazando así a Paula, la abrazo y le digo, ay, venga, no se ponga brava, usted tan linda. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. Somos yo y la Dirty. La Exacto. Dirty y yo. Mira, nos comunicamos mentalmente, ya nos hemos dado cuenta de eso. Eso sí. Increíble. Pero yo creo que desde siempre, ¿no? Siempre, sí, eso siempre fue. Qué cosa tan impresionante, hombre. ¿Qué es lo que vamos a preguntar hoy? Confesiones, justo hablando de eso, porque Confiésese. es una semana, ¿no? De reflexión, de saber qué hemos hecho no tan chévere. Entonces hoy tenemos la Si Dios oportunidad. quiere y me da salud, voy a ir al Sí. sermón de las siete palabras porque mi mamá lo va a leer. Tengo una pregunta. Muy bien. ¿Ese es el que es a la medianoche? Uy, No, huevos. ese, el sermón de las siete palabras es el, creo que es el domingo en la tarde. Ah, no, el viernes, perdón, Hay el uno que viernes. es a la medianoche, ¿no? Es que el domingo, no, yo sí no. Me No doy dices a pie mí, con bola, hijo de madre, qué cosa tan yo te voy a decir impresionante. una cosa, yo no he hecho la primera comunión, entonces desconocimiento total, pero me gusta aprender. Pues confiésese, cuéntenos Eso está bien, hay que cuál es su sanar. confesión de Semana Santa. Y claro, con mucho gusto, nosotros atendemos toda confesión. Aquí estaremos pendientes. Vamos con Thundercat, que está lanzando disco nuevo. Esta es nuestra favorita, esto es Them Changes. Son las mañanas en la X, ahí estaba Thundercat de Them Changes. Con información importante, porque ahora en Avianca, comida y bebida incluidas en vuelos de larga duración. Disfruta sándwiches o snacks seleccionados especialmente para ti, según tu ruta por las Américas. Hoy el cielo de todos tiene más para todos. Aplica para vuelos con una duración superior a 3 horas y media. El servicio de comida y bebida puede variar según ruta. Consulta los términos y condiciones y el detalle del servicio en avianca.com, sección Experiencia Avianca. Bueno, mi Irti, ¿qué más ha Señor. pasado? Cuéntame todo. Cositas varias, Alejo. Tengo música nueva, si me lo permites. ¿Qué? Disclosure. Ok, vamos con Disclosure lo nuevo. ¿Me permites? Claro. Bueno, se llama The Sun Comes Up Tremendous. Es cortica, 3:31. Los hermanos. I know what you don't know. I go where you don't go. I see. I wanna live in the country. Esa fue la que le dio el número uno en su momento, Alejo, a los Blur sobre Oasis, porque Esta salí. es la canción con la que los Blur le ganaron a Oasis. Ajá, fue este, y sí, claro. Yo pensaba que iba a ser una batalla mucho más extensa y que Oasis iba a quedar siempre de segunda, si no. Claro, no, pero y bien ganada, ¿no? Sí, está Qué disco bien. lindo que es ese. Uf, Bueno, ese es ese el Great disco, Escape, ¿cierto? ese es el Great Escape. Ah, qué cosa más Ese es nada preciosa. más y nada menos que el Great Escape. Del 95. ¡Ah! Qué cosa tan impresionante. El Roll With It fue la canción que lanzó Oasis en ese momento, que no le alcanzó. Foto linda ese. Esa del... El clavado. Y el video. La foto del clavado y los tiburones creo que están ahí. Tú sabes que Dua Lipa se inspiró en esa portada, ¿no? Para hacer No. su portada de... ¿Cómo se llama? Radical Optimism. No sabía eso. y Radical Optimism es un homenaje a The Great Escape. Ah, cómo me gusta cuando hacen eso, que realmente es homenaje. Bonito. Es un homenaje a The Great Escape de Blur. Bueno, ¿me tienes cifras de streaming, Dirty? Sí, les está yendo muy bien, Alejandro. Están rompiendo récords y se dio a conocer que las plataformas de streaming alcanzaron un nuevo récord mundial con sus ganancias. Y lo que se viene es más dinero para ellos. Entonces, según The Hollywood Reporter, las plataformas de streaming están batiendo estos récords y los números van así. A la cabeza se encuentra... Spotify. Netflix. No, para. Ah, estamos hablando de video. Sí, señor. Netflix. O sea, sí. ¿Le ganó a YouTube o esto solamente de pago? Solamente de pago. Entonces, okay. Está con 320 millones de suscripciones. En la segunda posición, Prime Video con 200 millones de suscripciones. Disney Plus llega al tercer lugar con más de 135 millones y HBO Max con aproximadamente 128 millones. Además, muchas de las plataformas de streaming están experimentando un gran incremento en sus ingresos. Esto es debido a que muchos de los servicios están siguiendo los pasos de Netflix, aplicando los cambios que tanto molestan a los usuarios. Y es que te van metiendo publicidad o si quieres unos planes mejores, lo que hablábamos ayer de tú llegas a una aplicación y te empiezan a mover cositas y te toca pagar más si quieres mantener tu buen estado. Así que les está yendo muy bien. Se habla que igual la televisión mantiene ahí quienes continúan viendo la televisión normal por cable, pero sí están subiendo mal los números. Yo pensé, Alejo, que con tanta oferta y con tanta cosa iban a cancelar esos servicios porque están subiendo de precio también. Sí, suben de precio, pero yo creo que, bueno, clase media es clase media y nos gastamos la plata en eso, ¿no? Es un billete importante. Yo mira, en aplicaciones yo creo que me gasto mensualmente unos 200 mil pesos. Bueno, yo me gasto más. Pasaste por ahí hace rato, yo sé. Yo me gasto más. Claro que tú pagas. Yo tengo Netflix, Disney, sí. Tengo Movie, tengo... ¿cómo se llama? Amazon. Sí. Tengo right. YouTube Premium. Es que tú estás tengo... por ahí. Mm. Ahora, y te digo, es doña Paula la que ve. Aunque en estos días he estado viendo, me vi Network. Estoy viendo Network de Sidney Lumet en Movie. Uf, qué película. Y estoy muy antojado de verme la película de Wong Kar Wai. ¿Movie es chévere? Tiene cosas muy chéveres. Hay cosas ahí raritas, son cosas raras, ¿no? Cine ahí alternativo, todo chapino, como que sé, ¿cómo sí, se dice? Alterno perro, como no, dice Cristian Méndez. Por ahí Perdón. Hay muchas, no, por ahí hay muchas cosas chéveres. Yo estoy pagando también esa, mira, yo tengo de video Crunchyroll, Prime Video, Crunchyroll, HBO Max, Netflix, Apple TV, Disney Plus y Movie. Esas son las que pago. Ok. Y le hago el recorridito, ¿sabes? En Prime Video también hay muchas cosas. Lo que da rabia de Prime es que tú estás pagando una mensualidad y te toca pagar a veces por películas que tienen, que es alquiler o descargas. Pero es como, ay. Pero bueno, mira, nosotros alimentando esos monstruos con nuestro dinero. Estamos alimentando los monstruos del capitalismo. Pues que a uno también le gusta eso. Oye, Dirty, estaba oyendo ahorita las noticias y hay crisis bancaria en el país. Ay, no me digas eso. Yo con... Que dice que las tasas de interés y que yo no sé qué, y que la institucionalidad y no sé qué. ¿Subieron? Pues digamos que cuando uno tiene un CDT y quiere invertir, cuando suben las tasas es chévere porque pues tienes más ganancia. Ahora, lo del predial, yo sigo metida ahí en ese hueco. Recuerden que hasta el 17 de este mes, 16, pueden pagar con descuento. Impuesticos y cositas, Alejo, todos estamos en crisis. No, estamos en crisis, deja de decir cosas. Ah, es que bueno, tienes ¿qué? Shanghai Blossoms se llama la serie de Wong Kar Wai. Ah, ok, bueno, bien. ¿Tú no te viste? Yo te pregunté si te habías visto Sharp Objects en... Bueno. Uy, un thriller ahí de asesino en serie. Uy, con no jodas, niñas. ¿En dónde? ¿Netflix? Está en HBO, es con Amy Adams. ¡Qué gran dentro serie! De 8 días, sí. Dentro de 8 días es Euforia. Ya. Revivimos una época patética de nuestras vidas. Sí, estuvo difícil porque pues fue pandemia. ¿Te acuerdas? Es que fue pandemia. ¿Te acuerdas ese pospandémico, pospandémica segunda temporada de Euforia? ¿Cómo la sufrimos, no, Dayana? Uy, Alejandro, pero bueno, la sufrimos al mismo tiempo. Uno se siente acompañado en el dolor. Pero densa, muy densa. Nos estuvo densísima. Sí, no sé si vaya a estar tan densa esta vez, ¿sabes? Pues, yo creo que esta vez como que ya la veo muy hollywoodense. Es que la anterior sí estuvo ruda. Y era así visceral y cochina y... Pero nos encantó. Yo la amé. A mí me gustó mucho esa serie. Sí, sí. Esa segunda temporada estuvo poderosa. Está bien. Bueno, señor. ¿Tú tienes por ahí música nueva o no? Pues también tengo de Grupo Armada, tú me dices. Vamos con Grupo Armada, lo nuevo. Quiero oírlo en la radio, a ver, y quiero que por favor la gente nos diga si les gusta o no les gusta lo nuevo de Grupo Armada. Son los mismos de Super Styling. Sí, señor. Esto ya se va más hacia el house. Es delicioso. Ajá. Se llama Love Steam. Ok, a ver. El disco también, divino. The 1975 con I'm in love with you en las mañanas de la X y lo nuevo de Groove Armada también aquí en las mañanas. Bueno, sí, está bonito. Lindo y suena, es cortica. Obviamente tienen la versión extendida. Si quieren fiesta, ellos hacen bien la tarea. Yo compré una caja de lujo. De Groove Armada. Cállate. Sí, hace como 2 años. ¿Y entonces? Y te voy a decir, y boté uno de los discos, ¿no?, de la caja de lujo. ¿Cómo hace en eso? En uno de esos listenings. ¡No! En una de esas escuchas a las que me invitan, que va uno y pone discos. Y lo dejé por allá. Y también, ¿sabes qué? El primer disco de Gorillaz está mueco también. No hay nada peor para un coleccionista de vinilos. Nada peor. Y eso pues, y yo no soy el coleccionista más teso pues, pero no hay nada peor para cualquier coleccionista aficionado o profesional que repasar su colección de discos y encontrar una de dos cosas: un disco mueco. Sí. O sea que no además, tiene el disco. Sí. Solo está la carátula, la portada, la tapa. Sí, está solamente la tapa. Entra uno, encuentra, y el disco tiene el álbum tiene dos pastas, o sea, dos discos físicos. Y solo hay uno. O comprar un disco, que me ha pasado también. Malo. Y que llegue la pasta repetida. El disco sea doble y llegue la pasta repetida. Ah, no puede ser. Wow. Y para el me ha pasado varias veces. Ahora también es un... O fue, porque ya no pasa eso. Y fue un momento duro para los que teníamos CDs. Porque muchos se robaron en las fiestas los CDs. Y lo que hacían era sacarlos de las cajas y... enclosetárselo en los bolsillos y dejaban las cajas ahí vacías. Y cuando uno iba a escuchar, abría la caja y no había nada. Siempre eso. Siempre hay un lado malo de lo físico. Compartir música. Eso. Y ese lado malo es que se la roban. Y si usted alguna vez robó un disco físico, shame. Y serás perseguido por siempre. Yo me le robé una vez un disco a Marchena. Bueno, yo también robé. Merchani. Alejandro. ¿Qué? Me le robé un disco. ¿Cuál? Me le robé, ¿acuerdas?, el Jimmy Page and the Black Crowes en vivo en el Greek. Pero me acuerdo que. Porque lo dejó ahí. O sea, se lo llevaron como una muestra. Se lo llevaron como una muestra promocional de Zoom Records. Es que hay casos de que uno sabe que los tocó. Van a dejar exacto botados. Ni entonces. lo tocó. Y yo, pero este man, ¿cómo no va a oír el disco de Black Crowes? Me lo llevé para la casa. Pero no fui capaz de vivir con él. Entonces, lo escuché, ¿hiciste?, una vez y lo devolví. ¿En serio? Sí. A mí lo pasó, escuché una vez, mira, y lo que devolví. Yo robé. Perdón, jefe. Fernando Pava, en la superestación se manejaban las librerías, los Golden Disc, para poner la música, llegaban y había uno donde estaba una canción de Martica, la que escribió Prince. ¿Te acuerdas que hay una versión de Prince, Love Will... Claro, They Will Be Done, sí. Oh, y ese disco me fue robado, entonces se equilibraron las fuerzas porque me lo robaron también. Y creo que fue Jules. Sí. Sí. Tengo la leve impresión que fue Jules el que me lo robó. Por ahí está, sí. Gente que uno cree que jamás se dañaría. Y, sí, y que lo hacen. Claro que sí, Alejandro. Estas son Mañanas de la X139. Confiésese, arroba la X más música. Estoy pendiente de sus confesiones. Eso. Somos Sor Dayana. Acá, y Fry Pimp. Te perdono. ¿Tú perdonas fácil? No. Depende mucho. ¿Guardas rencor? Todo el tiempo. ¿Generas rencores en el día a día? También, pero cada vez menos. Bueno, está bien. Hace 10, 15 años me dicen enemigos muy tontos. Una fábrica de rencores. Era una fábrica de hacer rencores. Ahora no tanto. Creo que también viene un poco como con la edad. Completamente, uno ya viene ya con no la edad. No le da tanta importancia a cosas que le daba importancia antes. Y la irrelevancia también ayuda mucho. Porque uno? Es que uno cuando es joven, sí. Cuando uno es joven, uno está peleando por estar vigente en este medio, porque le paren bolas, porque digan quién es uno y todas esas cosas. Y ya llega un momento, llega la edad y ya te das cuenta que no había necesidad de hacer tanto bonche, de pelear tanto. Mentira, sí había necesidad, pero ¿para qué? A mí siempre me gustó ser como perfil bajo, ¿sabes? Sí. Siempre fui ahí así. Por lo sí, mismo. Yo sí quería. Vi el muchas mundo. Yo cosas. Sí quería... Es que vi, sí. Vi quienes sí peleaban desde sus egos para ver quién era el más importante. Y como testigo, yo dije, ay, no, yo no quiero esto para mí. Claro. Sí, eso pasa mucho. Cuando en este. Es más, yo me acuerdo hace mucho que. Hace mucho, mucho, mucho. Que hasta puse un tuit que decía que existían egos tan grandes que si jugaban a las escondidas no podían porque el ego los delataba. Que a personas sí. Tan absurdamente egocéntricas que o que gritaban tan fuerte que no se les oía realmente. Ay, ajá. Pero sí, mira, llega la sensatez con los años. Llega la vejez más bien. No, la sensatez y la sabiduría, Alejandro. Llega la vejez, llega el camino hacia la muerte inevitable. Estás on fire hoy. Pues es que es miércoles santo, nadie nos está oyendo. Hola. Puede uno tomar. Hola. Hola. Si usted hola, está al otro lado y nos hola, oye, manifiéstese porque hola. Hola. Hola. Hola. Esta mañana estaba terrible. Ecos de la radio. Me dijo, uy, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Cómo era? Ecos del Palmar. Era la emisora. Ecos. Del de Colombia. Palmar. De Colombia. Uf, había una canción, nunca se me va a olvidar, de... Ay, ya te voy a decir. Ya llegar, es ahí Stepper, que cogieron esa identificación de emisora de Ecos de Colombia y lo metieron en una canción de drum and bass. ¡Qué sí, cosa más bella, te digo! Vamos con discos, Dirty, ¿qué no, tienes? Tengo Empire of the Sun. Vamos con Empire of the Sun en las mañanas de la X mientras esperamos las confesiones de ustedes, la nación de más música. We'll be marvelous. Marvelous. Bueno. Está Fred Again con The Blessed Madonna y María en las mañanas de la X a Mr. Paul McCartney, Sir Paul McCartney, perdón, estoy viendo un gato aquí. ¿Dónde? ¿Vecino? Ay, ¿vecino? Muchachón. ¿Es vecino tuyo? Un daño. Sí, estoy aquí al frente de la ventana, al frente mío hay un gato haciendo un pequeño daño aquí, está solo ahí. ¿Tumbando cosas? Sí, claro. Me pregunto qué piensan. No les gusta ver las cosas ordenadas. No, mentiras, hay gaticos juiciosos, pero hay otros que están poseídos. Me pregunto qué piensan cuando empiezan como a mirar como a su alrededor, como está mirando esa cortina. Él se va a bajar esa cortina, ya vi. Se va a encaramar y la va a tumbar. Y él lo hace sin nombre. Él se ve y la mira. ¿De qué color es? Es blanco, tiene el pecho blanco y tiene la cara, tiene casquito negro. Ah, o sea, la carita es negra. Sí, ya, es una pandita, le digo yo. Son tenaces, sí, sí, ellos son terribles. Yo tengo dos, que es Taro y Anís. Viven en un mundo de locura constante. Y sigue mirando y además como que voltea, mira para otro lado y después dice, no, pero esa cortina está muy chévere. Está como tan quieta. Necesitamos caos. Sir Paul McCartney fue baneado. De Reddit. Fue baneado de Reddit. Él desde su corazón generoso quiso compartir a través de Reddit fotos de su más reciente concierto, que esto fue en Los Ángeles. Entonces él puso una publicación, gracias, estamos felices, esperamos que hayan disfrutado el espectáculo de anoche. Como anoche fue una experiencia sin teléfonos, queríamos asegurarnos de que tuvieran algunos recuerdos del espectáculo para compartir con amigos, familiares y seres queridos. Posteriormente, él comparte un enlace de Dropbox que contenía una serie de fotografías del recital. Tan pronto hace esta publicación, le bajan la cuenta de Reddit. No se sabe si al tener la prohibición de usar el móvil en el concierto y tener esas fotografías, pues por eso le bajaron. Seguramente porque se utilizaron fotos sin permiso, puede ser, aunque yo creo que él y su equipo es muy profesional y tiene sus propios fotógrafos y todo lo hicieron, pero ya está restaurada, ya pueden pasar por ahí, ya él está nuevamente con su cuenta, pero sí, muy gracioso ese tipo de cosas, tal vez fue el enlace para descarga, de todo un poquito, pero mira, ni siquiera un expiro se salva. No, son robots. Mm. Son robots haciendo lo suyo, protegiendo. Protegiendo. Sus intereses. El ecosistema. Claro, claro, descarga. En otras noticias, los Strokes regresan. Dice la revista británica The New Musical Express que luego de 6 años, los héroes del indie en Nueva York están listos. O por lo menos eso parece, porque eso fue lo que escribieron en algunas redes sociales. Escribieron, we'll be in touch. Cuando regresemos a Mañanas de la X, sus confesiones. Mientras tanto, aquí están los Strokes. Red Alert en Mañanas de la X, 103.9 FM. Tenemos una opción, un par de opciones y quisiéramos que las 3 personas que nos están oyendo nos digan. Mira, no, se manifestaron. Hola. Están... Se manifestaron los mismos 20 que nos oyen todos los días. Yo agradezco por esos 20, Alejandro. Bendito sea el Señor. Yo quiero agradecer. Pero no, mira que veo nombres nuevos. JF Beltrán, para mí es... No es común verlo. ¿No? No. Ángel Barrera tampoco. Y está con nosotros a esta hora. Nos saludan de otras partes del mundo también. Un abrazo. Otras partes del mundo, claro. Ram dice que hola, que nos escuchan. Y Diana dice saludos. Alejandro y Diana, los escucho desde Riverside, California. Wow. Riverside, California, ¿qué son estas horas? ¿Qué hora es allá? ¿Por ahí las qué? ¿Las 4 de la mañana? Yo la entiendo, yo me levanto de las 3. Sí. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Ay, bueno, teníamos, la gente que está oyéndonos, tenemos un dilema y queremos saber que nos ayuden. Entre Moby, Passion Pit, ¿qué quieren oír? Yo es que le cogí una pereza a Moby. Ah, pero porque le descansón. Ay, le cogió tanta perecita ese man. Entonces pongamos Passion ahorita Pit. Con ese cuento de que Lola de los Kings entonces es... Sí, le dio por ser correcto en estos momentos. Sí. Sí, se quejó y le respondieron que no moleste. Sí. No, le respondieron, ¿quién es ese? ¿Tú te acuerdas una vez que pasó algo que creo que fue con Calamaro y Brian May? Que Calamaro habló mal de Brian May y Brian May salió a decir, ¿quién? Ray Davies, el líder de los Kinks, porque Moby, por alguna razón, que es que además es una conversación aislada que se vuelve algo, por alguna razón le dio amo hoy por decir en redes sociales que había estado oyéndolo la de Kinks. Tanto tiempo, que fuera nueva. Sí. No, sí. Pues... Y que le parecía la cosa más transfóbica. Bueno, un montón de cosas ahí. Entonces. Ya vi que es donde nació. Esto fue un artículo. Ok. Un artículo que escribió para el periódico The Guardian. Él. Sí. Ya, el titular dice: las letras de Lola son asquerosas. Estoy muy sorprendido. Entonces el DJ y multiinstrumentalista piensa que Donna Summer todavía suena como el futuro. Sí, y sí. Pero no soporta a Lola de The Kinks. The Song I Inexplicably. Entonces tenía la primera canción de la que se enamoró. Entonces dice que la primera canción de la que se enamoró se llama I Fought the Law de The Clash. El primer sencillo que compró una canción que se llama Convoy de C.W. McCall. Okay, no. $1 le costó. La canción que hago en karaoke. Dice. Ah, sus preguntas están chéveres. Sí, I take pride that I've never done the same karaoke song twice. My Way by Frank Sinatra wasn't my finest moment, nor was it. Dice que no hace la misma canción en karaoke nunca. Pero que ha hecho My Way, In the Club y Boston Move. Mira, no lo odies, está chévere. Seguro la canción que inexplicablemente me sé las letras de toda la canción. Mis ojos lloran por ti. I Know You Got Soul de Eric B. and Rakim. Dice que la ha puesto 8,000 veces mientras toca DJ sets en los 80. Okay. La parte inexplicable es que la pongo, es porque la puse todas las noches. La mejor canción para poner en una fiesta. I was DJing a house party in the Lower East Side of Manhattan in 1989, playing hip-hop and house music. Mm-hmm. Then out of nowhere, I played Being Caught Stealing by Jane's Addiction. Ah, bueno. Eso no lo había visto. When I was 5. Muy bien. Y la multitud de 15 personas enloqueció. La canción que ya no puedo escuchar. Lola de The Kinks apareció en una playlist de Spotify y pensé que las letras eran asquerosas y transfóbicas. Me gusta su música del principio, pero me sorprendió lo poco evolucionadas que son las canciones, que son las letras. The song I secretly like but tell everybody I hate. La canción que me gusta en secreto pero que le digo a todo el mundo que odio. My Heart Will Go On. De Celine Dion. Oye, está bien, no lo odies, está chévere. No. Sí, No, así como él odia a la gente por odiarla. Pero no lo dijo tan mal. Hay que odiarlo a él por eso. No, porque a ti no te ha pasado que después de un tiempo escuchas una letra que de adolescencia y tú dices, uy, no, esto estaba muy maluco. Pasa con Blink 182. La verdad, yo acepto que el 90% de las letras de la música que escuchaba y que me gustaban son asquerosas. Todas. Tal vez nunca le paró bolas. Por toda la música de Guns N' Roses. Ay. Tiene las letras más asquerosas del mundo. Petru hizo la miniatura de Guns Petru. N' Roses. Ay, verdad, estuvo Axl Roses. ¿Dónde era que estaba? Estaban en un concierto, se ve muy bonito. Petru es muy chévere. Sí, en el Tecate para el Norte. Estaban en el Tecate para el Norte. Para quienes no saben quién es Petru con H y con U, es un artista que hace miniaturas de gente famosa. Y las hace muy bien y le gustan mucho los perritos. Y siempre que pone de perritos, pone cigurros de fondo. Sí. Gente que quiero sin conocer. Bueno, ¿qué dice acá? Música para tener sexo, dice. Marvin Gaye. 433 de John Cage. Oh my God. Come on. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Moby? Él es extraño, pero es bueno en la música. No me La canción que me cambió la vida, I Feel Love de Donna Summer. La canción que me hace llorar, Vincent de Don McLean. La canción que me levanta en la mañana, Not to Touch the Earth de The Doors. La canción que quiero que me pongan en el funeral, Last Night de Moby. Ah, bueno, de mi álbum de 2008 del mismo nombre. Él se hizo una canción muy chévere, o ya la tenía, y salió en Stranger Things de la última temporada, que me ríe, lloré. Yo les dije y ustedes me ignoraron, pero bueno, sí, está bien. Entonces tengo varias opciones. Puede ser Passion Pit, Moby, Donna Summer con I Feel Love. ¿Viste? Se abre más el abanico de posibilidades. Digan ustedes qué quieren oír en las mañanas de la X103.9 FM. Dave Davis, el cantante de The Kinks, contestó. Ah, ok. Yo me siento insultado por esta vaina. Y dijo, who the fuck is Moby? ¿Y quién es? Dice, Lola siempre será una canción muy especial para mí. Con esta canción de King se proyectaron al mundo moderno, el mundo real. Un mundo lleno de todo tipo de personas, bisexuales, gays, trans. No solo un mundo de heterosexuales. Lola derribó las barreras de la mentalidad cerrada y siempre estaré agradecido y feliz de que The Kinks me hayan regalado esta increíble canción con una historia tan maravillosa. Siendo yo misma trans, esta siempre será una canción muy especial para mí. Escribió el artista trans Jane County. Ok, bueno. Dave Davis de The Kinks, el cantante, dijo, me siento profundamente insultado por la acusación de Moby y a mi hermano de ser poco evolucionado transfóbico de alguna manera. Qué extraño. Sí, es que van diciendo las cosas desde un privilegio ahí, como todo, no sé. Mira, apareció más gente saludándonos. ¡Oyen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Carolina. ¡Hola! Opinador 1, El Arqui, Diana Garzón, Daniel Montoya, nuevos nombres, mira, Santiago Vargas, Quique. Sí. Y Paola Boto por Donna Summer. Bueno, vamos con Donna Summer porque ella votó. Exactamente. Ya que no tenemos mucho más que hacer. Claro que no, Alejandro. Mentira. Mentira, la gente se me toma todas estas cosas en serio, pero no. Yo estuvo joder, lo juro, lo mira, juro. Mira, uno de los grandes himnos de la electrónica, Giorgio Moroder, detrás de esto, I Feel Love, un antes y un después, Donna Summer. Son las mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Confesiones, Dirty, ¿qué han dicho? Bueno, Alejandro, tú tienes que hacer comencemos algo esta semana mayor como debe ser. Primero, somos humanos y podemos equivocarnos. Entonces, empezamos. Dice Guzbert, reconozco que me gustan las películas mexicanas de bajo presupuesto. Entre okay, más bueno, pero ridículo, eso no es... pero dice que entre más ridículo el ridículo o la trama más le gusta. Está bien. También por acá dice Franci, una vez di un regalo, unos aretes que me habían regalado. Ahora, Alejandro, yo no veo mal regalar algo que le hayan regalado a uno si la otra persona que lo va a recibir lo va a usar. Sí. ¿Sabes? Es peor, siento yo, que quede en una esquina muriéndose en el olvido. Me parece bien, sí. ¿Cierto? También. También se puede hacer también por acá. Dice Osar, pero yo lo veo más como protección. Confieso que a mis 50 años disfruto un montón ser menos social. ¿Sí? Bueno. Está bien. Y también por acá, ya sí dice... ¿Pero tú crees que disfrutar ser menos social? Señor, es protección. Sí. ¿Sí? Porque yo tengo conflictos con eso. ¿Cuáles son? Cuéntame. Pues es que siempre fui un nerdo. Entonces nunca pude ser social. Siempre quise ser social, pero nunca fui muy aceptado. Ahora, en estos momentos tú estás muy dado a ser una persona social por tu entorno. ¿Tú crees? Claro. Pues yo siempre que te veo, que te encuentras con gente, eres el más social y el más chévere. Ah, bueno, muchas gracias, Diana. Qué bonita percepción. Es que qué bonita y qué equivocada percepción. No, yo... Qué bonita y equivocada percepción tienes de mí, te aprecio. Claro que no, y tú lo sabes. Tú sabes que cuando te encuentras con gente, charlas, pasas bueno. Digamos que en el momento de socializar te va bien. Que te guste al pues comienzo, con ciertos, no. con ciertas personas. Sí, obvio, como todo, uno selecciona con quién hablar. Con ciertas personas como que, pero son muy poquitas. Sí, claro, como muy dos. Muy poquitas. Como dos, sí, o tres. Tú, Uribe y ya. Listo. el resto no le hablo a nadie más. El resto, la mayoría de la gente se me acerca a saludar porque soy el director de la X. No porque quieran, no. Claro que sí, yo sí creo en eso. ¿Tú crees? Sí, nosotros no somos odiosos. Eso tiene. Yo odioso no soy. ¿Ves? Por eso. Puedo ser creidito, sí. ¿Para qué? Cocky con toda. Yo sí. Vanidoso es. Vanidosito. sí, eso sí. Lo acepto. Y me acepto como soy. Me acepto creidito y sobradito y todo. No tengo problema con eso. Mucha gente me dice, ¡ey, se cree mejor que nadie! No me creo mejor que nadie. Pero me tengo confianza, me tengo fe. Ya viste, ¡ay, por fin una! Gracias, Dayana. Ay, María, hombre, mira, ya sí, si ayer tenía home office y no trabajé. Ay, ya sí. ¡Qué chéveridad! Mira, es verdadero, quien pudiera, no mentiras. También por acá, Mónica dice, pecado culposo, comerme un tarro de arequipe en 4 días. ¡Ay, ni te pregunto! ¡Qué rico! ¡Ese estómago! Oye, y también quiero mandar saludos. Oye, gracias por la malteada de ayer. Esa malteada no fui yo al fin. Cuando yo iba... ¿Eso fue Cristian? No, fue Uri. Ok. Yo lo que sí te regalé fue ese ladrillo de chocolatina. ¡Qué delicia esa chocolatina! ¿Te gustó? Gracias por todo eso. Sí. Fui muy feliz. Pues, sí, te vi. Fui muy feliz brevemente. Porque después las nuevas generaciones... se encargan. Pero, ¿sabes qué es lo que más me conflictúa de las nuevas generaciones y sus pequeñas estupideces? Que nosotros fuimos ellos. Exactamente. Mira, que yo cuando voy a regañar, digo. Ay, yo hice eso. O sea, mi cabeza me dice: ay, Marín, tú hiciste cosas mucho peores. Sí. Mucho peores. O sea, a mí me dice: la cabeza me dice, ¿qué vas a ponerte bravo si tú fuiste mil veces más terco y más tonto que lo que te acaban de hacer? Porque estamos hablando de cosas que pasan en el trabajo con generaciones más jóvenes, donde uno les dice, oiga, venga, le digo una cosa. Haga aquello. ¿Por qué no coge esa cámara y la conecta vía Wi-Fi? Entonces, la generación más joven dice... no se puede conectar. Y así, o sea, es decir, con se cierran a la y no lo intentan. Y con altivez, sobre todo, con altivez. De corazón. Es que no se puede. Es como que usted está muy viejo y compra estupideces. Es básicamente lo que le dicen a uno. No, usted es un viejo chuchumeco. Claro que entonces no. A uno le da rabia porque uno dice... sí. Pero vean a este. Estos culicagados. Ayer se me salió una. Entonces yo les digo... Esa cámara sí se puede. Se necesita una licencia. Hay que comprar una licencia. La licencia vale 90 euros. Uno dice, la cámara trae la posibilidad de conectar eso. Pues hasta donde yo tengo entendido, yo compré la cámara para que usted haga su trabajo porque usted me dijo. Necesitamos cámaras nuevas. Estas cámaras son una basura. Entonces uno dice... a ti no te dijeron basura y ahí sí entro. Yo sé que no. Yo entro a defender a la gente. Tú sabes que yo tiendo a exagerar todo. Yo sé. Déjame, y además porque si uno no exagera las cosas... no es tan divertido. No es divertido. La historia no tiene gracia, pero quiero también hacer la aclaración. Algunas de las cosas que voy a decir en esta historia que estamos contando en Mañanas de la X son falsas. Ok. Pero todo es como las películas, Dayana. Sí, porque están inspiradas, ¿sabes? Basadas en, pero generan otro tipo de contenido. Es como la película del coronel y de Elvis Presley. Y todo el mundo salió diciendo el coronel era una porquería, que yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y uno dice, sí, el coronel era una persona sospechosa, pero también hizo cosas muy importantes. Pero si la película no se ensaña en el coronel, no lo muestra como este personaje satánico, pues no tiene ese efecto emocional, ¿sabes? Yo sé. Entonces, bueno, estos llegan y dicen, no se puede hacer nada, todo lo que usted hizo es un fracaso, su vida es un fracaso, Marín. Y nosotros reinaremos, es básicamente eso lo que... Claro que no. Sí, claro. Entonces yo les digo, no, las cámaras vienen con las licencias. Que no. Y al final terminó siendo durante, que sí. Durante tres horas fueron y media. Tres horas, sí, yo me acuerdo. Pero durante tres rico. Horas y media cerrados a la banda de que no. Y porque también ahí aprende uno que uno tiene que tener la disponibilidad de corazón. Mi papá decía, uno tiene que tener disponibilidad de corazón. Tres horas y media después, muy frustrados. Todos. Me voy, compro las nuevas licencias. Hablo con el proveedor. Digo al proveedor, mire, es que acabo de comprar unas licencias. Quiero comprar unas licencias. Sí. Llamo al proveedor y digo, necesito comprar unas licencias para unas cámaras. Y me dice, sí, claro, por supuesto. Obviamente, el proveedor no sabe porque yo estoy comprando cosas por internet como cualquier otra persona, al detalle. Sí. O sea, no crean pues que es que soy Mario Hernández de los cueros. No, no es. Sí, no, nada. Soy un pobre esclavo del capitalismo, como todos ustedes y como todos nosotros. Entonces, claro, la marca, el proveedor me escribe por WhatsApp y me dice, sí, claro, licencias para qué cámaras, cámaras tal, tal, tal. Ah, bueno, listo, sí, perfecto, claro, aquí está, vale tanta plata, pago. Me dice, una pregunta, ¿esas cámaras usted las compró en Colombia? Y entonces yo le digo, sí, claro, de hecho, compré ayer cuatro cámaras para ustedes en su sitio web. Y me dice, ve, qué raro, porque esas cuatro cámaras todas traen la licencia. Ay, mira, para acabarlos, para echarles agua fría en la cara a estas generaciones nuevas que estaban. Son babies and bothead. Si tú te das cuenta, es cíclico. Igual los queremos mucho y agradecemos su existencia. Pero yo no los quiero tanto, pero... Hay que entenderlos en su mundo en que fuimos ellos. O sea, entenderlos, sí. Ya. Quererlos, así que yo diga, no, que los adoro. Yo ya, No, yo te voy a decir una cosa. Yo ya pasé la etapa de querer donde quería a mis compañeros de trabajo. Gente. Yo ya no quiero a mis compañeros de trabajo. Ay, tú Alejandro, eres mi amiga y te quiero. Uribe es mi amigo y lo quiero. Bueno, está bien, cuidadito, pues. Pero ya, hasta ahí llega. Ay, no sea así. Porque en un principio, sí, claro, todo era, no, es que yo adoro a este, yo adoro a... No, ¿cuál quiero? No, trabaje. Me está tan tierno hoy. Confesiones. Son las mañanas en la X poniendo canciones que usted quiere oír en esta semana mayor. Por favor, cuéntenos en arroba la X más música también su confesión. Yo estoy confesándome, como pueden ver ustedes, haciéndole psicoterapia a este trimestre. Una canción para atender a nuestro querido Sully Harrison Project. Se llama Stand By Me de Oasis. Saludos también a Uspecha, que escribió muy amablemente. ¿Él es Juan Camilo? Juan Camilo Uspecha. Es cierto. Escribió, mire, de acuerdo con usted, los compañeros de trabajo y el equipo que depende de uno como jefe no son amigos ni se quieren. Canzón, mis mejores amigos han salido de la radio. Sí, dice, eso suena muy Carlos Antonio Vélez, pero es real, sin duda alguna. No, con razón. Feliz semana de paz. Con razón tiene esas ideas y se inspira en claro, Carlos Antonio. Los mejores, Diana, sí, pero es que tú nunca has sido jefe. Y no quiero. Exactamente. El problema no, es, mentira, es que uno no puede tener, cuando uno quiere ser jefe o cuando uno es líder de algún equipo o alguna cosa, uno tiene dos opciones. Esto lo he aprendido después de 30 años de estar dándome golpes contra las paredes. Cuando uno quiere liderar un proyecto o un equipo, tiene dos opciones: o se vuelve amigo de la gente y el proyecto fracasa, o se vuelve jefe. Uno no puede tener las dos. Sí, se puede. No. Sí. No se puede. Uh-huh. Y si lo haces, la empresa no funciona tan bien como quisieras. ¿Quién dice eso? ¿Los resultados? Ay, canzones. No, yo sí creo en la amistad del trabajo. No, la amistad existe, seguro. Y uno puede tener, y uno puede desarrollar amistades. Pero entre más amistades tengas, menos trabajo haces. Fin. No, mira, yo menos no soy jefe. Ejecutas. Yo no soy jefe, pero sí me gusta organizar y decirle a los otros cómo se organizan y salen bien las cosas. No entiendo tu risa, Alejandro, no la entiendo. No lo sé. No entiendo por qué te ríes. No lo sé, no lo sé. Mira, tengo varios ejemplos de una Dayana bastante descompuesta por diferentes razones relacionadas con el trabajo y no estoy seguro que esas personas que me la descomponen sean consideradas sus amigos. No, eso sí, es cierto. Ah, bueno, no, no. Pero no me cierro a la banda, ¿sabes? No me cierro a decir no voy a tener amigos en mi trabajo. Es que no se trata de decir, es que no se trata de ser descortés ni antipático, no. Es que se confunde una cosa con la otra, no, no. La antipatía no tiene que ver nada con el liderazgo. Yo sé. O sea, liderar no quiere decir ser un asshole. O sea, liderar no quiere decir ser una mala persona. Sí, es verdad. Exacto, un guache, ¿no? Uno puede saludar, uno puede echar un chiste, uno puede comentar cosas, pero guardando las distancias. Porque en el momento en que dicen, no, ese Marín es chéverísimo, ese va a ser un amigazo. Hasta ahí, ahí le ven la cara a uno. Ahí dicen, le puedo llegar tarde a este man todos los días y no me va a decir nada porque él me quiere mucho. Yo no sé si regaño. Yo sé. Regaño. Ahí está, ¿ves? Yo regaño. Mira, tengo saludos, nos escuchan. ¿Qué dice la gente, Mirtz? Tengo a DG Robledo, nos están escuchando. También Angli, un abrazo. Diani, hola, hola, hola, dice Diego en sintonía. Moncada dice que nos escucha con su hijo siempre, aunque me escribe Dayana con Y, entonces a Moncada lo voy a bloquear y por eso ya nunca más vamos a leer tus opiniones, Moncada, hasta que escribas bien mi nombre, porque es fácil no llegar a él. No seas así, ¿viste? Un abrazo para Karen y también para Paola y señor Todero también, y César está desde California y nos saluda. Ahí están, y César pide a Gorillaz. Señor, okay. ¿Estás bien? No, es que estoy aquí tratando de resolver lo de mi plática de las compritas de ayer que no funcionaron, las cuatro licencias. Cóbrale a las nuevas generaciones, tienen que aprender también. Es que mira, ahí es donde yo digo. Tú me decías ayer por mensaje, cóbrales. Claro. Y mi cerebro decía, Marín, si a ti te cobraran todas las cagadas que has hecho en este medio, ¿cuánta plata deberías? Pero, tal vez aprenderías, hubieras aprendido en ese momento. Seguro que sí. Por eso, el que no le cuesta. Pero como a mí no me hicieron eso. Sí, pero no puedes repetir patrones. Ese repetir patrones es que a la final, yo digo, te juro que no dormí. Ay, viste todo lo que te cuesta. Del estrés. Y yo sí, pero llegaba, bueno, y les cobraba. Yo ya les dije, no, búsquense ustedes un mismo soporte para su micrófono porque yo ya no les vuelvo a prestar esto. Que muy bien. Es lindo porque tienen que aprender en el futuro, tienen que enfocarse. Me parece muy bien, Dayana, que les tires duro. Me gusta un poco. Igual a nosotros también. Bueno, a ti no, yo no sé, tú que cubriste estadio, deportes, ¿a ti te tiraron duro en el estadio? ¿Te tocó duro? Claro, eso me tocaba ahí, pero yo desde chiquita siempre fui muy gamincita. Porque mira, el primer consejo que me dio mi abuelo cuando entré al kinder y lo tengo es, si a usted le pegan, usted devuelve el golpe. Y me mostraba la espinilla y me decía, aquí duele, pegue ahí. Entonces, de alguna manera, me enseñó a defenderme. Y en el momento en que yo cubrí fútbol, que eran camerinos, que era más difícil porque eran todos hombres, entonces ponían la alineación de cada equipo y uno era el que, y yo chiquita, y yo se me metía ahí a punta de codazos y anotaba mi alineación. O sea, yo sí me di a la par con ellos y me fue bien. Sí. Y aprendí, Alejandro, ¿ves? Son enseñanzas. Claro. Ahí está. Bueno, mira, me está escribiendo Jenny Serra. Sí. Ah, Jenny Rocío Serrano. Uh-huh. Deseándote la mejor Semana Santa, un abrazo. Te pido una canción de Phil Collins. ¿Qué vamos a poner? De Phil Collins. Under the Paradise, te pido, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Vas a poner una de Under the Paradise? Además que está tan linda porque está saliendo. ¿No te has dado cuenta que la están utilizando mucho para virales como de nostalgia? Es lindo. Pues yo dije, pues que es que me oye esto, es que oye esto. Ahí estaba I Know There's Gonna Be Good Times de Jamie XX en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué es lo de la misión de la luna? Pues Alejo, hoy sale Artemis 2. Es muy emocionante. Es la primera misión tripulada de la NASA en el marco del programa Artemis y despegará desde el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. Esta misión llevará a los astronautas de la NASA, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, con la astronauta Jeremy Hansen. Ellos van a despegar. Hoy se va a hacer una cobertura. La NASA va a estar mostrando todo lo que sucede. Desde las 7:30 empezaron a hacer cubrimiento. A las 4:45 comienza ya la cobertura del lanzamiento en español. Va a continuar hasta aproximadamente 15 minutos después del despegue. Aproximadamente 2:30 después del lanzamiento, la NASA va a celebrar una conferencia de prensa posterior al lanzamiento. Y pues ahí vamos a poder estar conectados con todo lo que pase. ¿Tú crees que el hombre sí llegó a la luna? Sí. Uribe dice que no. Sí, Uribe es muy escéptico con el tema. Yo sí creo. Y esto es bastante escéptico. Sí, sí, y esto me emociona mucho. A mí todo lo que tenga que ver con el espacio me parece fascinante. Uf, muy chévere y poderlo ver también. Sí, sería muy interesante ver ese nuevo regreso, ¿no? Mm-hmm. Muy bien, muy bien. Esperemos que todo salga bien. Ellos ya habían estado haciendo como unos avances desde la semana pasada de cómo estaba el clima, si había alguna novedad, pero hasta el momento todo está dado para que pase. Bueno, todo está dado para que pase. Vamos sí. Con música. ¿Qué pidieron? Virtual Insanity, Jamiroquai, Juan Francisco. Saludos para Juan Francisco. Es en 3-2. Acá estamos, Alejandro. Yo me acuerdo con Virtual Insanity en las mañanas de la X, Mirti. Bueno, ¿qué te iba a decir? Está cumpliendo 50 años Apple. ¡Ay! ¡Ya! Ah. Bueno, feliz cumpleaños para todos los que tenemos algo de Apple. Semana Mayor. Oigan esto. De reflexión. De confesiones. Hay ¿qué gente, más han confesado? Hay gente muy buena, Alejandro. O uno era muy malo. No, en serio, la mayoría de la gente es buena. Yo creo firmemente en eso. Porque hay una confesión de Laura que dice lo siguiente. Cuando tenía 12 años, fui a Diversity por primera vez. En la fábrica de Jet daban burbujitas Jet al final del recorrido. La señorita dijo que solo podíamos tomar una. Yo tomé dos. Es la única vez que he robado. En mi vida, y aún me da vergüenza aceptarlo. Laura, es hora de soltar esto. Ya pasó. Ya fue, Laura. Todo está bien. Gracias. Sí, claro. Ya puede comprar una bolsa de burbujitas, puede hacerlo, por ejemplo. Una bolsa de burbujitas, este primero de abril se cumplen 50 años de la fundación de Apple. Oye, hoy es April Fool, no vayan a caer en eso. Seguramente lo van a hacer. Con motivo del aniversario, el CEO de Apple, Tim Cook, reflexionó en una carta sobre los hitos y la filosofía de la marca. Hemos pasado 5 décadas redefiniendo lo que es posible y poniendo potentes herramientas en las manos de la gente. Sí. La tecnología debía ser personal, es la filosofía. Eso fue lo que hizo Apple desde su primer modelo de ordenador, el Apple One, que sirvió para mostrarle al mundo la fórmula para una computadora útil y asequible. Fue como lo dijo el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y después con el primer ordenador personal, el Apple II, basado en una arquitectura de 8 bits con procesador MOS 6502 para una mayor comercialización. El Apple Lisa fracasó que fue el primer ordenador comercial con interfaz gráfica. Era muy caro. Claro. Luego lanzaron el Macintosh 128K en 1984. Pero no fue sino hasta 1989 cuando Apple lanzó su primer ordenador portátil, el Macintosh Portable. Entre su peso de 7 kilos y su elevado precio, no logró el éxito comercial esperado. La década de 1990 fue una etapa turbulenta dentro de la empresa, temiendo incluso por su quiebra. Sin embargo, tras el regreso de Steve Jobs a la compañía, Apple resurgió con el lanzamiento del iMac G3, un ordenador con un diseño innovador que consiguió romper con el tradicional beige con un modelo translúcido de color azul. El primer ordenador de la compañía en incorporar los puertos USB. Durante los 5 años que estuvo en el mercado, consiguió vender más de 6 millones de unidades de ese modelo. Y más allá de los ordenadores, presentó el Newton Message Pad en 1993, un asistente digital personal que reconocía la escritura a mano de los usuarios sin mucha presión, que llegó a parodiarse en Los Simpson. No obstante, fue el primer dispositivo de Apple en usar una CPU ARM y sirvió como base para el iPhone y el iPad. Comenzando el nuevo milenio, lanzó en 2001 el iPod, el primer reproductor MP3 en tener capacidad para 1000 canciones y autonomía para 10 horas de escucha. Junto a él llegó iTunes, una plataforma online que revolucionó el negocio de la distribución musical al permitir a los usuarios reproducir, organizar, comprar y descargar contenidos. Sin embargo, el dispositivo más revolucionario que Apple presentó en esta carrera de 50 años es el iPhone, un teléfono móvil que rompía con todos los esquemas al presentar una pantalla táctil y sin teclado. Apple consiguió combinar un teléfono, un iPod y un dispositivo de comunicaciones por internet con correo electrónico o navegador web. El iPhone es un producto revolucionario y mágico que literalmente está 5 años por delante de cualquier otro teléfono móvil, declaró el entonces CEO de Apple, Steve Jobs. Todos nacemos con el mejor dispositivo para señalar nuestros dedos y el iPhone los utiliza para crear la interfaz de usuario más revolucionaria desde el mouse, señaló. Mientras que el iPhone llevó a Apple a otro nivel, la compañía no dejó de innovar en su gama de ordenadores. Steve Jobs sorprendió al mercado cuando sacó un ordenador de un sobre. En 2008 se trataba del MacBook Air, el ordenador portátil más delgado del mundo en su momento, con un grosor máximo de 1.93 y 0.4 centímetros en su punto más delgado. Hemos creado el portátil más delgado del mundo sin sacrificar el teclado de tamaño estándar ni la espaciosa pantalla de 13 pulgadas. Ese mismo año se inauguró la App Store dentro de iTunes, con 500 aplicaciones iniciales que se podían descargar y transferir al iPhone, y un año después de su lanzamiento el número de aplicaciones superó las 50.000. En 2010 presentaron el iPad, un híbrido entre el smartphone, iPhone y el ordenador portátil MacBook. Y estamos ahora en la era de Tim Apple, Tim Cook. Para los que no saben por qué Tim Apple, así le dice Trump. Porque no se sabe. Así le dice Trump. Esta es la nota de resumen de los 50 años de Apple de Europa Press. ¿Qué más música hay, Dirty? Tengo Forever Young de Alphaville. Vamos con Forever Young de Alphaville de mañanas.